Rentas valoradas a dos tipos de interés. ¿Qué hay que hacer cuando tienes dos tipos de interés en una renta? Pues tienes que partir la renta en dos. Y tener en cuenta que cuando una cuantía la capitalizas o descuenta y atraviesa una de estas dos zonas, tiene que trabajar al tipo de interés vigente. Si aquí hay un 5% y aquí hay un 7%, las cuantías cuando atraviesan la zona del 5 tendrán que trabajar al 5 y cuando atraviesan la zona del 7 tendrán que trabajar al 7. Por ejemplo, aquí que quiero calcular un valor final, estos primeros 500 euros pospagables, ¿qué habrá que hacer con ellos? Capitalizarlos. Un año al 5, otro año al 5, otro año al 5. Llego aquí al instante 4, veo la frontera que separa y por lo tanto a partir de ahora hay que trabajar al 7. Un año al 7, otro año al 7, otro año al 7, otro año al 7, otro año al 7 y otro año al 7. Pero como las rentas no las vamos a hacer cuantía a cuantía, sino en bloques, ¿qué hago al final? Pues tomo la primera renta, me la llevo a 4, como valor final al 5, y lo que me dé lo capitalizo 6 periodos hacia adelante al 7%. Por eso, aquí en el valor final pongo 500 por una S de 4 al 5, y lo que me da lo multiplico por 1.07 a la 6. Y con la segunda renta es más fácil, porque simplemente hay que trabajar al 7. Y por lo tanto es 500 por una S de 6 términos al 7. Se suma y nos da 6.810,81. Aquí lo veis gráficamente. Con la flecha roja se representa el camino que hay que hacer para llegar hasta valor final. Muy bien, pues visto el caso, ¿dónde vamos a valorar rentas con dos tipos de interés? Si en lugar de dos tipos de interés hay más, pues tienes que trabajar en cada zona al tipo vigente.